Loro macho, yeah. Loro macho, yeah. Una vez más con vosotros, Hardcore Villata, rap demoledor del barrio de latas. Yo tengo el oro, tú la plata, arro y dico, dando la lata. Dejando claro que no hay competidores, Hal Style en mis alrededores. Señores, lo he conseguido, tengo el mando, y este es mi pepino, Hardcore Comandos. Ahora critica, insulta, lo estás deseando, pero tú estás separado y yo representando. Entra al trapo, se llama tus cartas a ver cómo juegas. Que no eres tan bueno porque te lo digan tus cuatro colegas. Sí, te lo juro y aseguro, tu rap es basura, no tienes futuro. Pero tú sigue ahí, hablando mierda, da igual, al fin y al cabo serás el que pierda. Y yo estaré aquí con lo mío, rimando con el micro en la mano, haciendo mi rap para mi gente y mis hermanos. Y por ti, no más rayadas ni idas de olla. Y es que ahora lo que digas me suda la polla. Y a ver, de 2003, división hardcore, dando por culo a todos los hijos de puta que se están cargando el movimiento, a todos los toys, a los iluminados y a ti, te la cantao. Tu rap es puto pienso pa' mis pitbulls, en esta tribu mando como Seedpool, el hardcore comando si tu full. No tiene cabida con mi crew, no. Asalto tu barrio con el rap a machete. Haré pasto de llamas con mis tramas tu ojete. Mis hombres arremeten contra rap guateque, rap hardteken, micros and shurikens, bien. Estáis todos perdidos, no pastes en mi pasto, soberás todo yaquicidios. No prendas cirios, infirio, mi rap en tu hemisferio. Me ferrio esta radio, quema decibelios. Baje Dios y vea vuestros raps y se caguen ellos, por siempre jamás. No hay más, tomás, flipas, no hago un rap. Quizás si vas, lo lograrás, pero no más. Solo sobrevivir, cadáveres de ansís que ansiaban competir. Veo esparcidos por todo mi territorio, territorio hardcore, con amor mi repertorio. ¡Ah! Prepararos para la invasión. ¡Es Hardcore Comandos! Loro macho, yeah. Loro macho, yeah.